Bien, pues abordamos ya la segunda parte de nuestro programa con el hermano mayor y el vicehermano mayor de la Cofradía del Cristo de la Humildad y Nuestra Señora de la Fe y del Amor. Buenas tardes, Antonio Hidalgo, y buenas tardes. Miguel Félix. Buenas tardes. Hola. Bueno, pues muchas gracias. Lo primero, siempre ser agradecidos por estar aquí, por robaros estos minutos y bueno, y también que... Pues también vuestra obligación, ¿no, Antonio? Sí, hombre. De todo lo que tú has enseñado, hay que hacer algo. Y ahora, en la fecha que estamos, es importante estar... Comunicar a la gente de nuestro pueblo, pues, todo lo que se cuece, ¿no? En las cofradías, que ahora, pues, digamos, es la parte central del año, ¿no? Y hablando precisamente de ese año, podríamos empezar, ¿no?, comenzando, como hemos hecho con otras cofradías, relatando un poco cómo ha ido el año, las actividades principales que habéis realizado y demás. Bueno, principalmente la humildad tiene que empezar por la nueva junta directiva, que fueron las elecciones el día 7 de noviembre de 2010, y ha cambiado un poco. Bueno, todas las vocalías casi son nuevas. La base principal de los cuatro principales están sacando el vicehermano mayor, que es Miguel Félix Gómez Trillo. Tesorero sigue Jorge Lasena Triguero, secretario Pedro Sánchez Gómez, y las vocalías sí son nuevas. Bueno, sacando mi señora, que estaba acompañando, que pasa de Caridad Curto. Caridad, Fernando Vargas Herrera; Curto, Juana Medina Vilches; formación, José Carlos Triguero López; y manifestaciones públicas, Fernando Herrera Moreno. Esa es la junta actualmente, que vamos a estar 3 años más. Yo creo que sí, con trabajo y con el mismo ganas y con el mismo esfuerzo de los 3 años principales, de los 3 años anteriores. Seguro que sí, y desde aquí pues mucho ánimo, ¿no? Desde este primera parte de ese segundo mandato. En fin, tenemos hoy el tiempo un poquito ajustado. Ya me está indicando Antonio Plaza, que tenemos que comunicar con los bordadores que os han hecho ese trabajo tan maravilloso, ¿no?, de la bacalá. Y también de la bambalina delantera del paso de palio. Ahora nos comentaréis, pero vamos directamente ya a comunicar con ellos, con Javier y con Martín. ¿Javier? Buenas tardes. Perdona que te hayamos cogido así un poco de sopetón, sin esperarlo, pero también algunas veces el encaje de bolillos tenemos que hacerlo aquí sobre la marcha. Sí. Primero, saludaros, un saludo muy cariñoso desde aquí, desde Jodar, a vosotros, a Javier, y que eres tú y Martín, tu compañero, y bueno, pues os hemos querido llamar porque estamos con el hermano mayor y el vicehermano de la humildad. Y ellos, bueno, pues nos iban a contar los estrenos que tienen para este año. Sí. Y bueno, sabemos que vosotros habéis sido los artífices de ese maravilloso trabajo, que por otra parte yo ya he tenido oportunidad de ver en la primera exposición de arte cofrade. Sí, en Arcoán. En Arcoán, ¿no? Sí. Pero he guardado muy bien el secreto. Ah. Así que no le he contado a nadie cómo es. Ha sido buena, tío. Pero a vosotros sí que os vamos a pedir esta tarde, bueno, pues que nos contéis un poquito, ¿no?, en qué ha consistido ese trabajo, el estilo, en fin, que nos digáis y que nos relatéis un poco ese trabajo que habéis hecho. Sí, bueno, estamos hablando del guión, ¿no?, de la hermandad. Efectivamente. Bueno, pues cuando la hermandad vino a nosotros, pues la verdad que se dejaron aconsejar en todo momento en nuestro criterio para poder hacer la insignia de la hermandad. Ellos querían una insignia, pues no sé, como ya se sabe, el guión es lo más importante de la cofradía, lo que representa esta. Entonces, pues nos dejaron plena libertad. Y entonces, pues bueno, pues ya se sabe, ahí ya un artista le dice tú, mira, lo que te dé la gana, pues pues el lápiz ya va solo, ¿no? Pues quisimos hacer un buen diseño, ante todo un buen diseño, y luego, bueno, pues a ver la manera de afrontar, en qué técnica lo íbamos a hacer, también viendo la hermandad la capacidad que tenía económica de poder hacerlo, pero ante todo un buen guión, un buen diseño. Y entonces, pues hicimos este guión, esta bacalá, como se le llama, que ya supongo yo que habréis podido ver a alguien de ahí de la cofradía y del pueblo, lo habéis visto ya. Uh-huh. Es un, Es un guión, pues, en un estilo neoclásico, no llega a ser el barroco este tan movido, es con formas mucho más estilizadas, más sobrias. Y como motivo central, aparte de lo que es el escudo, que es lo que representa la hermandad, pues hemos querido que esté presente, pues, el patrón San José, en la capilla central, mucho más arriba de lo que es el escudo. Esta imagen va bordada toda en seda y todo lo demás va bordado en oro y plata. Técnica mixta, que decimos nosotros, que va en recorte y en oro fino también mezclado un poquito, ¿no? Vamos mezclando la técnica para que no sea tampoco tan fría como puede ser un simple recorte. Y la bambalina, pues, es lo mismo, el mismo estilo al guión. O sea, queremos que lleve una línea del tema de los bordados de la cofradía, para que haya una continuidad, que no se vea tampoco cada insignia, como se dice aquí, de su padre y su madre. Ya que está saliendo de la casa, pues que vaya todo, en tanto la forma de hacerlo como también de diseñarlo, que vaya todo acorde. Y no sé yo si Antonio quiere que diga un poco algo más de la bambalina o quiere que me calle para que sea sorpresa. No, tiene. Ya no es sorpresa porque la Tiene, estamos viendo en tiene. el programa de Mira, Semana Javier, Santa. muy, Sí. muy buenas. Muy bueno, Antonio. Que tienes plena libertad porque ya no hay secreto. Ya mi secreto. Ya está publicado. Ya está publicado. Pues mira, ahora Ya mismo estoy aquí en el tiene la taller libertad. y está Concha, nuestra modista, está poniéndole ya el flecaje a la bambalina y está terminada, lleva ya una semana terminada de bordado. Es también un estilo neoclásico, pero aquí hemos querido hacer un poco, romper un poco con el típico palio de hojarasca y, bueno, lo que estamos acostumbrados a ver, no es simplemente ornamental, sino que hemos metido, pues, figura. El diseño va jugando con lo ornamental y vegetal, con lo figurativo. Hemos puesto unas capillas en cada paño de la bambalina delantera tiene tres paños, va una capilla con sus columnas, con su hojarasca, su peana, y dentro de esa capilla va un apóstol. De manera que tenemos los 12 apóstoles, cuando esté terminado el palio, figurarán los 12 apóstoles, todo el colegio apostólico, y cuatro capillas que representan, cuatro capillas que van a representar cuatro momentos de la vida de la Virgen, todo esto bordado en seda. Entonces mezclamos la seda con el oro, dando una mayor viveza al conjunto y también una cosa, pues, novedosa en cuanto a palios, ¿no? Dándole un poco más cromatismo a todo esto. La bambalina lleva una gran una forma sinuosa, bastante forma, abajo y arriba la crestería, pues sí hemos querido conservar la crestería de la hermandad que ya tenía, ¿no? Cincelada, para que juegue un poco entre el cincelado y el bordado, ya un poco de mezcla de todo. Yo creo que va a quedar bastante bastante bonita, hombre, está feo decirlo de nuestra parte, decirlo de esta manera, pero tenemos mucha ilusión porque sí es verdad que ahí nos dejaron libre, mira, a inventar lo que os dé la gana y, claro, eso se agradece. Yo creo que eso es importante, ¿no, Javier? Hombre, muy muy Trabajar el artista, importante, ¿no? porque date cuenta que todas las hermandades no vienen así como vosotros vinisteis a nosotros, de decir, mira, lo que os dé la gana. No, eso tú ya sabes que las cofradías, pues, van de otra manera, ¿no? Suelen llevar ya una idea preconcebida, aunque sí te pueden dejar la libertad de decir, bueno, queremos esto en este estilo, en el estilo barroco, invéntate lo que te dé la gana, pero tiene que ser en este estilo, no queremos que lleven seda, no queremos que lleven no sé qué, queremos que vaya todo. Entonces, claro, te van acotando, acotando. De esta manera, pues, ha sido plena libertad, entonces la imaginación, pues, sale. Yo Bueno, pienso sí, que el principalmente el conjunto va a diseño ser sí lo muy, eligió la cofradía, muy ¿eh? bonito. Me enseñaste el diseño sí no lo eligió Lo la cofradía. visteis, vosotros lo visteis Sí, con la fue. El diseño Además, sí. se lo dije cuando digo, mira, tengo una idea que os va a gustar. Cuando le presenté el diseño, todos los que vinieron a verlo de la Junta, vamos, fueron a la vez, dijeron todos que sí, que eso es lo que quería. Y que para adelante, que no había ningún problema, que ya, bueno, que la por cosa económica ya se vería después cómo se sacaría, ¿no? Pero que eso iba para adelante. Como hay años más que olla, A Javier, poquito a poco, poco a tú ya poco, lo sabes, yo ¿no? ya lo sé. Bueno, rectifico porque lo que está publicado es solo el guión, ojo. Y ahora estábamos hablando ya de la bambalina. Yo me la acaba de enseñar Antonio y me he quedado prendada, verdaderamente prendada, es una auténtica maravilla y todos los cofrades la disfrutarán en esta Semana Santa. La verdad es que, Javier, en vosotros es que es muy fácil confiar porque vosotros también tenéis esa sensibilidad, cofrade. tenéis mucha sabiduría en este terreno y yo creo, por contra, que nosotros pues casi que en estos temas pues estamos más verdes, ¿no? Habéis clavado, ¿no?, con esa bambalina así, y seguro que estarán de acuerdo todos los que la vean en este Jueves Santo. Pues estupendo. Pues ¿Cómo va la campaña? Imagino que ahora estaréis a tope, ¿no? Pues más que a tope. Estamos pues día y noche prácticamente, pero bueno, yo creo que es tiempo de eso, ¿no? Como todos los años, siempre los últimos trabajos pues se te viene un poco, digamos, el aparejo a la barriga, pues entendernos todos. Y bueno, los trabajos hay que sacarlos, no se lo puede decir una hermandad, esto lo va a tener, y luego se le dice, pues mira, no me ha dado tiempo, eso no se puede, salvo fuerza mayor, dígame. Entonces, como es cuestión de echar horas, pues mira, se echan horas, son 12 horas diarias, pues 12 horas diarias y ya está. Y como todos sabemos que esto tiene fin, que es la Semana Santa, pues después nos recuperaremos y ya está. Pero los trabajos tienen que lucir, que porque, bueno, los cofrades, la ilusión la han puesto en esos trabajos, unos más laboriosos, otros menos, otros más grandes, otros más chicos, pero todos tienen el mismo cariño por nuestra parte y la misma dedicación, entonces hay que sacarlo hacia adelante. Estupendo, pues nada, no os vamos a robar más tiempo, os veremos por aquí, sí. Dale un abrazo muy fuerte a Martín, de tu parte, que también le apreciamos muchísimo, aunque no siempre hablamos con él, pero igual es como si fuera con él también. Tenéis, la verdad, unas manos maravillosas y gracias de parte de todo el pueblo, de todo Jodar, porque vosotros estáis contribuyendo enormemente a enriquecer nuestro patrimonio, y eso es una deuda que tendremos para siempre. Yo creo que muchas veces el dinero no cubre verdaderamente el coste de las cosas. Con vosotros hay una deuda mayor. Pues muchísimas gracias. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. A ti. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, pues entonces ya tenemos un poco sobre la mesa los estrenos de este año. Sí, porque íbamos a comentar, porque este año esperábamos hacer algo de talla del Paso de Cristo, pero no ha podido ser. No por la cofradía, por parte de la cofradía, sino por talleres de los hermanos Carpio, que tenían mucho trabajo acumulado. Y nos llamaron diciendo que este año pues no se podía hacer nada de talla. Espero que el año que viene esté el 70% como mínimo, porque eso se va acumulando, porque el presupuesto de una cosa tiene que ir acumulando, y este año no se puede, por eso se ha podido realizar la bambalina. Si no, era imposible hacerlo, porque no se ha hecho nada de talla y se ha invertido el dinero en eso, porque la cofradía tiene su parte, cada parte tiene su sitio y no... Bueno, poco a poco. Tampoco no es plan de. Es que vuestra cofradía está adelantando a todas, parece, ¿no? A ver, no es eso. Verdaderamente estáis haciendo un trabajo esfuerzo mismo, enorme. Porque, aparte de. Porque la crisis también afecta a las cofradías. Lógico. Porque muchos menos en ingresos. Baja, menos ingresos, en bajas, se notan las bajas. De hace 3 años se notan muchísimo las bajas. Y porque tú sabes muy bien que la cofradía de la humildad hace muchas actividades. Siempre estamos. Se ríen, pero parece que. Una caseta de feria. Se hace mucha actividad, hace la caseta de la Cruz de Mayo, que la hacemos. Entra mucha gente y hay mucha. La familia, la humildad es grande. También la tirada del plato. Tenemos los cubalitos en la feria, que estamos todo el año implicados detrás de la hermandad. Así es. Que muchas fiestas, pues las mujeres muchas veces dicen, madre mía, si esto es todo el año cofradía, y si no fuera por eso no se podía realizar estos trabajos. Tú lo sabes bien. Así es, pero yo creo también que eso es bueno para todos, porque esos ratos de convivencia nos hacen unirnos más. Y cuando alguien trabaja en comunidad para conseguir algo, luego queda mucha satisfacción interior. Y es mucho esfuerzo, pero merece la pena, ¿no? Sí, la recompensa está ahí, porque eso es una cosa que la cofradía no te la va a llevar. Mucho se queda ahí para el que venga atrás, pues mira, es una cosa, se hace bonita y está para la cofradía. Desde luego es que no nos adelantamos. El único palio que está sin bordado es el de la fe y la voz. Pero es que hace muy poquito que ni siquiera se ponéis del trono, ¿no? Entonces, pero, o sea, que vamos que ha sido paso a paso, poco a poco. Poco a poco, se va haciendo. Tampoco una competición. Bueno, no, desde luego que no. Una competición. Y vamos, eso, de la mano todos, ¿no? Miguel, vamos a hablar un poquito contigo, pues bueno, el tema costaleros, cómo va este año. Habéis comenzado ya, supongo, los ensayos a esta altura, estamos casi a mitad de cuaresma. ¿Cómo va? ¿Estáis teniendo algún problemilla o va todo bien? El tema principal ha sido que se ha retrasado un poco empezar a trabajar con los costaleros porque se ha alargado la aceituna, ni más ni menos. Uh-huh. Supongo que ese problema lo habrán tenido casi todos. Primer ensayo, pues la verdad es que no ensayamos, fue la primera toma de contacto, también para ver, sospechar un poco las altas, las bajas que podría haber, y ya llevamos 3 ensayos hechos. Realmente bueno, fue el último, que salimos ya con el paso lleno. Hemos tenido varias bajas porque, por desgracia, pues muchos paisanos se van a ir al espárrago, no lo han dicho, con todo el dolor de su alma. Y lo bueno es que han entrado gente joven, las bajas por las altas se han cubierto. El año pasado muchos hicieron un esfuerzo que hay que agradecerles, que es que estaban en Navarra y bajaron, sacaron el paso y volvieron a irse a Navarra. En nuestra cofradía también ocurre al día eso. Siguiente, y la verdad es que son algo de agradecer. Los costaleros, como siempre, están ahí. Nosotros estamos muy contentos con ellos. Es una cuadrilla pequeña. Una cuadrilla, sin embargo, que responde a lo que se le pide. Por lo que respecta al Cristo, que es lo que más me toca de cerca como capataz del Cristo, pues somos una cuadrilla joven. Joven el capataz, porque lleva 3 años trabajando. Joven los costaleros que hay debajo. Pero bueno, ilusionado y con ganas de aprender, es que sabemos que nos queda muchísimo aprender y un largo camino. Por lo demás, siempre que hablamos de Semana Santa hay que hablar de los costaleros, pero no tenemos que olvidar a Nazareno y Mantilla, que parece que son los feos de esta película y son realmente también parte de esta cofradía. Lo que pasa es que los costaleros, por el fin que tienen y por estar ahí, parece que son los principales, pero no hay que olvidarse de nadie. Por supuesto que no, todos somos un grupo y todos somos actores principales en este teatro, ¿no? Que al fin y al cabo es, como decimos, llevar el templo a las calles a través de la representación de la muerte y resurrección de Jesucristo. Bueno, pues, ¿acompañamientos musicales de este año? Bueno, acompañamientos son las bandas locales. Las dos bandas locales. El acompañamiento para el paso de Cristo es a Roque Martínez. Uh-huh. Y paso de palio es la banda de agrupación musical que llaman la escena. Estupendo. Qué mejor. Qué mejor. Qué mejor. Yo creo, y lo digo, lo mantengo, es una tontería traer bandas, teniendo 2 bandas aquí en Jota, traer, porque ya sabemos lo que es banda de fuera. Y más en las circunstancias del tiempo, ahora está el tiempo, lo que acarrea traer una banda. Mientras que podamos estar así, y además es que yo creo que tenemos aquí unas bandas que... Magnífica. Y además, ¿sabéis qué os digo? Que a mí me gusta nuestra Semana Santa tal y como la tenemos planteada, porque como decía un andero nuestro el otro día en el ensayo, cada procesión tiene lo suyo, tiene su particular, tiene su estilo, tiene sus acompañamientos. Entonces, cada uno lo hacemos diferente y eso hace que se enriquezca mucho nuestra Semana Santa, ¿no? Yo creo eso, que cada uno dentro de su imaginación y dentro de, bueno, pues de su desarrollo cofrade, pone sobre las calles unos pasos, una escena preciosa, ¿no? Y cada uno en un estilo único, ¿no? Bueno, estamos ya mismo a las vísperas de vuestra fiesta, que será el próximo domingo. Contarnos sí. Los cultos, actos que tenéis preparados. Pues cultos, pues el día 27, que es la fiesta principal de la hermandad de Cuaresma, que sería a las 7:30 Santo Rosario, uh-huh. A las 8 la Eucaristía. Y nada más, el día 13 de noviembre fue el tema de la fiesta de la Virgen, que es donde se hace la cena de la hermandad, que es otra parte importante, otra parte de actividades que se hace un ingreso importante, la cena, y nada más, ya esperemos. Y ya preparar los pasos, que ahora es cuando empieza verdaderamente la Semana Santa. Y que en tiempo no para, respete a todo. Para la Junta Directiva. Y prepararnos también pues para el pregón de Semana Santa, que ahí pues tendremos que estar todas las cofradías presentes. Que bueno, decimos, que creo que no se ha dicho todavía en el programa, que nuestro pregonero de este año pues va a ser el director de Caritas Parroquial de la Asunción, Diego Jiménez Martínez, ¿no? Sí. Bien. Buen cofrade. Bueno. Buen cofrade. La persona que... Los que pueden ya, bueno, ya decimos también que el programa de Semana Santa acaba de salir, ya pueden disponer de él en el centro parroquial Cristo de la Misericordia y también pidiéndolo a cualquiera de las cofradías. Ya saben también que, como viene siendo habitual, pues se aporta 1 euro como donativo para Manos Unidas a la hora de adquirirlo, y efectivamente en el programa viene una extensísima biografía de Diego que hace pues eso, darnos cuenta de la trayectoria cofrade que él tiene y también religiosa, lógicamente. Me he olvidado un punto, aparte de la fiesta de la Virgen, uh-huh. Fiesta de la Virgen, se le hizo la ofrenda también, como no, a Cáritas, que la humildad también ha participado, de caridad. Y nosotros tenemos algo más de caridad, porque nosotros tenemos, llevamos 2 años o 3 años que nos encomendó don Miguel hacernos frente a los presos de nuestro pueblo, y llevamos ya 3 años mandándome su regalo para Navidad, aparte de la aportación que hemos hecho, caridad de alimentos. Ojalá. 10% no de los ingresos. De los ingresos, y aparte de la ofrenda que hemos hecho al alimento, ojalá no tuviéramos que dar. Se repartiera el 10% para otras cosas. Pero estamos atravesando los años que estamos atravesando, y yo creo que es importante, y seguiremos participando con Cáritas, uh-huh. Porque visto lo visto, pues. Es necesario momento, pues, participar. Esas son las circunstancias, y también, pues, eximiendo de las cuotas, algunos hermanos que verdaderamente no pueden hacer frente, ¿no? Yo, Isma, pues el cobrador va cobrando y me viene cada 2x3 diciendo, mira, es que yo le digo, mira, Toño, de baja no se va a dar a ningún hermano de humildad. Tú le dices que el jueves santo a las 8 de la tarde que vayan y van a traer su cirio, porque visto lo visto, este año lo mismo no pueden pagar, pero dentro del año se pueden pagar. Pueden y corregir. Que este año se devuelven 50 recibos, pues no pasa nada. Uh-huh. Es que hay que asumir los tiempos que estamos. Pero que no se van a devolver, si no, pues nos quedaríamos con. Uh-huh. Es que estamos atravesando y ¿vale? Eso hay que comprenderlo. Si no podemos llegar más adelante, pues nos quedamos. Así es. Muy bien, pues no sé si queréis aportar algo más. Más o menos yo creo que ya ha quedado, ¿no? Patente todo lo que tenéis por delante, lo que habéis trabajado también a lo largo del año. Y tal vez como proyectos para el año que viene. Proyecto principal está muy claro. El paso del Cristo. Porque el paso del Cristo va a perder un año. Y mi intención es, no sé si las cumpliré, mi intención es terminar el paso del Cristo. Lo que es la talla. Porque el proyecto va a ser muy difícil terminarlo. Porque le queda con imagen el proyecto esto. Con imagen y eso, el misterio, pues eso tiene. Pero que yo creo que el paso, la talla y el barnizado y todo eso, yo creo que. Se han comprometido si a un 70%. Si se comprometen, yo creo que sí se puede quedar en los 3 años de mandato, sí se puede terminar. Y ya lo que pueda venir, lo que vendrá. Pueda venir, vendrá, buenamente. Que no creas que. Sí, no es fácil lo que tenéis por delante. Y luego, claro, tenéis la bambalina, acabáis de empezar el palio. Tenéis la bambalina, pero también habrá que ir completando el resto, ¿no? En fin, pues que Dios os dé salud y mucha fe para seguir haciendo el buen trabajo que vais haciendo poco a poco. Y nada más, que tengamos, como siempre, una buena Semana Santa, una semana de pasión, de recogimiento también y de ilusión por todo esto que estamos haciendo. A mí no me queda más que bueno a hacer algunos recordatorios, aparte de insistirles en que ya está el programa de Semana Santa en la calle. Luego lo comentaremos más adelante, pero decir que, pues, que tiene la calidad que dentro de la restricción presupuestaria con la que contábamos, pues verdaderamente tiene una calidad exquisita. Se ha hecho un buen trabajo, sobre todo trabajo de fotografía espléndido, ¿no? Hay unas imágenes bellísimas y bueno, pues podrán todos ustedes disfrutarlas. Recordamos que este próximo sábado a las 8 de la tarde tendrá lugar en la parroquia de la Asunción la fiesta en honor al Cristo de la Columna y Azote. El domingo, como han dicho los hermanos, tendrá lugar la fiesta en honor al Santísimo Cristo de la Humildad a las 8 de la tarde en la parroquia de la Asunción. Y este viernes a las 6 habrá retiro con las hermanas misioneras. En ese retiro se meditará sobre el Vía Cruz y la Pasión. Y a las 7:30 tendrá lugar la celebración comunitaria del sacramento de la penitencia en la parroquia de la Asunción, perdón, en la parroquia de Fátima esta vez. Además, esa tarde tendremos también a las 8:30 la segunda sesión de este mes de la Escuela Cofrade. Más cosas, pues un anuncio que me atañe mucho a mí, porque lo organiza nuestra cofradía del Santo Entierro, es el primer certamen de saeta que vamos a tener este próximo sábado, día 26, a partir de las 9 de la noche en el restaurante La Sera. Van a cantar Paco Marín Dinerito, Sandra López, María Isabel Vilche, el Hopi, Diego Sánchez el Hopi, y también un artista invitado como es Toli de Linares. Y bueno, aparte del cante flamenco con el estilo de la saeta, tendremos oportunidad también de disfrutar a nuestra agrupación musical, a Roquia Martínez, que amablemente han aceptado de nuevo de nuestra cofradía del Santo Entierro el participar en este primer certamen. Desde aquí un abrazo muy cariñoso para todos sus componentes, especialmente para Garrido, que pacientemente pues atiende todas estas llamadas. Podrán retirar sus invitaciones pidiéndosela a cualquier directivo de la cofradía en Tejido Serrano o en la joyería de Modesto. Y bueno, pues el precio será 5 euros a beneficio de esta cofradía. Yo creo y espero que vamos a pasar un rato agradable disfrutando de ese estilo tan trabajado en Jodar como es el estilo de la saeta. Más cosas, yo creo que con esto se acaban los anuncios para este fin de semana. Les voy finalmente a leer el camino de Cuaresma, el calendario que nos queda por recorrer en esta próxima semana. Siempre deseándoles lo mejor, pidiendo por todas esas personas que se están echando al campo a recoger la aceituna que queda, los rebuscadores, que bueno, tanta falta le hace y con qué sacrificio lo trabajan, deseando que ojalá aquellos hermanos nuestros de Japón pronto puedan recuperarse de esa desgracia tan inmensa que están sufriendo y que ojalá no vaya a más. Y bueno, pues pidiendo por todos y cada uno de nosotros para que seamos siempre mejores, para que, como decía la canción de nuestro coro, bebamos de ese Señor para luego poder darlo a conocer a los demás. Terminará el programa con la canción Renuévame, Renuévame por dentro, interpretada por nuestro coro de la Asunción. El camino de la Cuaresma para el día 24, mañana jueves, dice: recuenta cuánto te sobra y cuánto te falta. Para el viernes 25, renuncia hoy a alguna de las cosas que solo haces por costumbre y dedica ese tiempo a la oración. El sábado 26, vuelve a casa. No dejes que tus errores te separen del Padre. Él es inmensa misericordia. El domingo 27, descubre cuál es la voluntad del Padre en tu vida. El lunes, ama sin juzgar, valorando lo mejor de cada uno. Y el martes, haz 7 gestos para hacer felices a los demás. ¿Son muchos? Hasta la semana que viene.